¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! El contraataque a la guerrilla mediática y la casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pimpa un pavo, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con el presidente y líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros, le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísimas y hermosísimas, Hiroshima Michinox, la rusa, e Inair Mansur. Así mismo, negro. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde, bueno, todos los días se suman más gente, el ministro Pedro, ahora Fidel Barbarito, para abajo. Bárbaro. Vladimir Sosa, ¿sigue aquí Vladimir Sosa? Todos queríamos saber si Vladimir Sosa sigue en Alba Ciudad. Bueno, vamos a seguir nombrándolo. Vladimir Sosa, Enza García, Randall Borjo, Sinamay González, Luigi Nobracho, José Gregorio Sánchez, y en los controles, ¡Alexander! DJ Alexander, ¿qué tal? Mándanos un mensaje, Vladimir. Bueno, les recordamos que este programa sale gracias a la producción de Gustavo Villapol y Rosba Michinox, y quien les habla, Inair Mansur. Y bueno, como todos los días, nos retransmite en la RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira, la 94.5 FM Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa, y también Radio Venceremos en Carora. 96.5 FM en Aguaraba, sí, es tremenda radio. 96.5. Saludos a mi mamá que nos está sintonizando desde el paraíso, porque tenemos radio. Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Ivania, recuerda que nos puedes escribir, así como todas aquellas y todos aquellos quien nos esté escuchando, a por través del 0416 534-8710 0416 534-8710, y también nos pueden escribir a través de las redes sociales. Así mismo, contraataque guerrilla.blogspot.com en nuestro dominio de pobre, y por supuesto en el Twitter también estamos con contraataque 963, contraataque arroba contraataque 963, y por supuesto en el Twitter, ahí estamos, y en el cara del libro, en el Facebook estamos en contraataque pendiente. Así es. Inmediatamente les vamos a decir unos titulares de este país, que a pesar de todo este régimen, Dios, de esta locura, a pesar de que existen colectivos, y a pesar de que Chucky te habla, hay buenas noticias. Y es que la Juventud Patriota marcha por la paz y la vida el día de hoy. Están por ahí hablando. Como el hashtag. No, cuídame, ahorita lo escuchamos. Ahorita Alexander nos los va a poner para ver qué anda diciendo. Dentro de un ratico lo vamos a escuchar en lo que vengamos. A ver, ¿qué está hablando la juventud de este país? Por la paz y por la vida, la juventud chavista. Lo que pasa es que hay una sola juventud. Estudiante. Y es chavista. Lo demás es Chucky. O sea, lo demás no existe. Es Chucky y más nada. Pues eso no son ni estudiantes, ni bueno, son Chucky. Ya lo que necesitamos es un exorcista para liberar su alma. ¿Qué más hay por ahí, muchachas? No, nada más y nada menos que el Ministerio de Educación entregará 38.000 canas y más esta semana. Eso es horrible. No se puede vivir en un país donde se regalen todas las cosas y de verdad, si no se puede estar. Y bueno, otra cosa fue la sorpresa que nos dio ayer el presidente Nicolás Maduro, que estrenó un programa radial. Ah, bueno, y por supuesto, Alba Ciudad se va a pegar todos los martes a partir de las 7 de la noche. Y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, porque no tiene hora de finalización. Pero ya saben que... Porque esto es un régimen. Así es, cuando están en la vía los martes, y recuerden que tienen que escuchar al presidente Nicolás Maduro, pueden sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM, y bueno, también en la página web Alba Ciudad nuestro presidente salsero, ¿vale? Así es. También, porque aquí le hemos hablado del presidente de bigote. Dice, Maduro invita al pueblo a participar en jornada de recuperación de liceos este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente. Una jornada nacional de limpieza. Abstenerse chukis. No, de recuperación, no de destrucción. De recuperación, no quema. No quema. Por favor. No destrucción, no recuperación, pintura, barrer, cosas que seguramente no saben hacer. Bueno, ya venimos con más de este programa. Son las 5:07. Vamos a escuchar una musiquita que está ya el DJ Alexander el día de hoy aquí en los controles. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:10 de la tarde, escuchábamos el sonidero La Repartija, una cumbia bien buena. Recuerda que te puedes comunicar al 0416-534-8710 para solicitar otra cumbia si quieres. O si no, al @contraataque963, por supuesto, apoyando el hashtag Estudiantes por la Paz y la Vida. Así es. ¿Qué más hay por ahí? Tenemos buenas noticias, háblame, supuesto, y Dios viene de allá. Así mismo, porque Juventud Patriótica marchó y sigue marchando por la paz y por la vida. Y le roncamos en la cueva. Eso es correcto. Porque bueno, esta juventud patriótica y Maduro salió de la Plaza Brión de Chacaíto, la Universidad Bolivariana, la UNEARTES, la UCB, la UNEFA, la UNERS, la Universidad Simón Rodríguez. Bueno, todo el mundo y todos los estudiantes, profesores, conscientes marcharon hoy desde la Brión y se fueron hasta el cuartel San Carlos. Rolo de marcha, Maraquema, con un concierto en la Plaza Venezuela, donde se montó Vituaya, donde se montó los compañeros de reggae, vale, no recuerdo el nombre ahorita. Y bueno, ahí se compartió un buen rato y siguieron hasta la Plaza Morelos y luego de ahí al cuartel de la montaña, donde ahorita se encuentra numeral estudiantes chavistas por la paz. Estudiantes chavistas, aquí no queremos otra categoría, sino estudiantes chavistas. Pero es que aquí la mayoría de los estudiantes son chavistas porque Chávez fue el que les dio la educación, la oportunidad de estudiar. Culpe Chávez, pues. Los 2 millones de estudiantes que hay en este país existen porque revoluciones, no porque no que estudiantes chavistas por la paz. ¿Qué está pasando en el cuartel, Alexandra? ¿Qué está pasando en el cuartel? Le hemos escuchado un ratito. Conferencia. Gallegos de hace 15 años a la Rómulo Gallegos de hoy en día, más allá de la calidad, más allá de la cantidad de estudiantes que estén incorporados. Ahora sí, pues, el presidente se incorpora con los estudiantes y las estudiantes de la Revolución Bolivariana y del pueblo de Bolívar. Bueno, nosotros como no tenemos puntería. Justo cuando llega el comandante Nicolás Maduro a la reunión con los estudiantes chavistas por la paz, nosotros ponchamos ahí el sistema de medios revolucionario. Ahora sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Mucha alegría. La Universidad Bolivariana está más activa que nunca. Más de 8 autobuses salimos para la marcha de esta concentración de estudiantes, bueno, a nivel nacional, porque había gente de Lorza, había gente de Zulia, había gente en autobús, o sea, porque no se vienen caminando desde Lorza, no, de la Bolivariana. Porque no se vienen caminando desde la Guajira, por favor. No, que no soporto que la gente de la Guajira no tenga su propio carro. Tú sabes lo que es caminar desde Chacaíto, sal de ese cuerpo, hasta el cuartel de la montaña, no es cualquier Ciprino, cosa. Sí, sal de ese cuerpo cosa. Pero tú sabes que ellos mientras tienen un trauma con los autobuses, y yo me pregunto cómo carrizo de mi gente del Tamacuro. Mi pata de allá. Sí, usted hizo autobuses, pero los autobuses no son bien llenos de gente, ¿vieron? Mira, pero puedes hablar de los autobuses, pero de estar desde la plaza, ¿dónde fue que salieron una concentración? Brión. La plaza Brión, luego hacer las paradas que realizaron, y aparte de eso, ir hasta el cuartel de la montaña, bueno, eso refleja nada más y nada menos el espíritu revolucionario de la juventud que está ahí, bueno, y dice presente, bueno, si la mandan desde Lorza, seguramente también la caminaría. Va a salir desde Lorza, claro que sí. Estamos totalmente seguros. ¿Qué más hay por ahí? Y no irme al sur, ¿qué tenéis por ahí? ¿Qué tengo por aquí? Bueno, que el Ministerio de Educación. Yo creo que esto es una noticia de terror. No, sin lugar a dudas. Esto es adoctrinamiento absoluto. Esto es tráfico, adoctrinamiento tecnológico. ¡Alexander! ¡Es una noticia! ¡Quedó guindada! ¡La computadora se quedó guindada! Hasta la computadora se infartó. ¿De qué habla? ¿De qué es esta noticia, Inair? El Ministerio de Educación entregará 38,000 canallitas esta semana. Que Chucky me habla. Vale, no meta los Chucky en esta parte, por favor. Los Chucky son gente loca. Por favor, quisiera y Gustavo, háganme el Chucky, fondo. Quédate quieto, el Chucky. Fondo, no, el fondo de terror, por favor. El fondo de terror. Lo vamos a hacer y lo que yo. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, indicó que esta semana se entregarán 38,000 computadoras Canaima a estudiantes de escuelas y liceos de 21 estados del país. ¡No! Este miércoles, el Ministerio para la Educación entrega 211 computadoras Canaima. ¡No! Estudiantes de educación básica y media, Rodríguez recordó que hasta la fecha unos 3.000 o 3 millones de canaimitas han sido entregadas a igual número de estudiantes de diferentes regiones del país. ¡Me las aparto! ¡Las quemaremos todas! El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a no solamente dotar a todas las escuelas, sino también ahora a empezar a dotar a liceos. ¡No! ¡Y tenemos que ensamblar esas computadoras aquí en Venezuela! ¡No! ¡Mardocía! ¿Y ahora qué importa? Cerró la cortina. La mató la parte. Pero vamos a esa cortina. Rale tranco cortina. Bueno, y aparte de eso, indicó que el gobierno bolivariano tiene una inversión en su juventud que se ve en tecnología, porque en la libros. La tienen en su propia casa. Uh-huh. En el diablo está en casa, pues. ¿Qué te habla? El propio diablo está en casa. Ok. Ayer vino el diablo aquí. Ajá. ¿Dónde fue eso? Ese fue en la ONU. Ah. No. Ayer estuvo el diablo. Ah, recuerda el comandante Rateco, dale, buena vibra. Eso. Se fue el comandante nos sabotea. En este mismo lugar. Ajá. Huele a azufre todavía. Se fue un poco de eso en Plaza Venezuela. Esta mesa donde me ha tocado hablar. Ah, ajá. Bueno. Nada, huele a azufre. Este año están construyendo más de 100 nuevas escuelas y liceos en todo el país. Qué bueno. Y bueno, aparte de eso, informan que este fin de semana todas y todos vamos a ayudar a realizar el Plan Nacional de Mantenimiento. No solamente el Estado se va a encargar de hacer esta, digamos, esta distribución a nivel nacional. Excelente. Sino que todas y todos vamos a acompañar este proceso. ¡Aplauso! ¡Aplauso, Alexander! Ahora, se llegó la gente. Se irá a estar partiendo la liga ahí. DJ, la rusa. Me he transformado en una locura, vale. Y para colmo hay más noticias. Por favor, ya perdí la apuesta, ya no me importa nada. Yo también perdí mi apuesta. Hoy tengo hasta las 12 de la noche para no perder. No llegues nunca. No, por favor, tienen oportunidad mañana de llegar. ¿Quiénes dijeron el jueves? No sé cuál. Yo, ah, por supuesto. Alexander, ¿tú estás apostando? No. ¿Pero te estás postulando? ¿Para qué? Es un chiste interno de la radio. No, Chucky. Esperemos que no sea Chucky. Esperemos que no sea Chucky. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? El presidente estrenó un programa radial. ¡Bravo! Y dijo en ese programa lo siguiente: mientras haya guarimba con su Chucky, se lo tenía bien guardado. Y el golpe de Estado está activado mientras la oposición se niegue, que digo, los Chucky se nieguen a sentarse a dialogar. Las marchas de la derecha no entran a Caracas, dijo el presidente Nicolás Maduro. No las voy a dejar entrar. Y qué mejor ejemplo de toda la locura que andan haciendo por ahí. Mientras mantenga esa actitud chuquiloide, es imposible que entre a Caracas. Ay, bueno, sí, excelente programa con Desiree Santos Amaral y Roberto Maravé, que ahora va a estar en contacto con Maduro, ¿no? En contacto con Maduro. Así mismo. Y habló de todo, habló de la guerrilla mediática, de territorios de paz. No me llame, que estoy en vivo, por favor. Estamos en vivo. Y por supuesto, Maduro invita al pueblo a participar en jornada de recuperación del liceo este fin de semana. Este mismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, los invito. Este fin de semana la gran jornada de recuperación de todos los liceos del país con los estudiantes, las comunidades y la calle, escribió en su jefe en la cuenta de Twitter, @Nicolás Maduro. Bueno, en este otro mensaje felicitó a los estudiantes de liceos que más temprano recibieron 211 canaimas, que fueron las que estaban ahí anunciando nuestra compañera Inair. Así que bueno, todo esto es culpa de un solo. ¿De quién es culpa, Alexandra? Hombre. Y Maduro. En este momento está dando, bueno, la construcción. Y Mira, en este momento en construcción para siempre. Hablando del presidente de la República, Nicolás Maduro, Francis, en el amigos. Encuentro con estudiantes chavistas por la paz y la vida. Y con su bono vamos a ir a un corte musical. Sí, sí, sí, claro, sí, recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos vamos con su voz, inmediatamente nos conectamos a una musiquita, identificamos y ya venimos con más este contraataque a la guerrilla mediática. Construyendo prácticamente a esta altura toda la oposición venezolana. Son cómplices. Por eso, qué bueno ver la alegría y la responsabilidad que ustedes tienen. Porque además, donde sale una marcha de juventud bolivariana, está garantizada el respeto al pueblo. Está garantizado el respeto a la paz, la convivencia, la tolerancia. Nosotros somos la paz, nosotros somos la tolerancia, nosotros somos la garantía de tranquilidad. Una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Aerosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipos. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan. Van juntitos al supermarket y todos tienen televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Ostimini, juega con bombas y política, asesina generales y es un cáncer de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan. Va juntitos al supermarket y todos quieren un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten polcrón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipón. Las casitas del barrio alto. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. Liberación. A un año de la siembra del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, su pueblo lo acompaña y rinde honor a su memoria en el Cuartel de la Montaña. Foros, cantos, talleres, proyección de documentales y el compartir de los saberes colectivos se hacen presente durante todos los días. Lunes

No, continuamos aquí en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. A las 5 y 32 minutos de la tarde nos vamos directo con el encuentro de estudiantes chavistas por la paz, que marcharon por miles el día de hoy, y las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Contraataque, le entrega su espacio a este importante evento. Dígalo ahí, Nair. Está dicho. ¿Qué más puedo decir? Ya lo dijiste todo. Bueno, los invitamos y las invitamos a escuchar la voz de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra hablando con los estudiantes. Es importante a ver qué es lo que dice, qué es lo que cuadra con los estudiantes y las estudiantes revolucionarias y chavistas. Así es, llégate, Alexander. Y quisimos encontrarnos aquí, en la Plaza Morelos, aquí frente al a la Universidad de las Artes. ¿Creación de quién? Universidad de las Artes, para que los corresponsales extranjeros que están en Venezuela sepan, comandante Chávez le dio rango de universidad a las escuelas de artes que existían en el país, y ahora se gradúan con título universitario los estudiantes y profesionales del arte, de la cultura. El arte y la cultura es el oxígeno de los nuevos valores para el socialismo. Entonces hoy instalamos aquí con ustedes. Va a haber 5 intervenciones. Yo les voy a hacer la propuesta. Mañana, si asisten, instalamos con ellos. Y yo les voy a hacer la misma propuesta. Escucharé todo lo que quieran decir. Y después me tendrán que escuchar a mí. Con respeto y mucho cariño. Se los juro. Todo lo que les voy a decir, se los voy a decir con respeto y con cariño. Porque la patria, los dueños de la patria, la juventud entera, son los dueños de nuestra patria. La juventud entera. Claro, los que van a dirigir la patria, sin lugar a dudas, en los próximos 100 años, los que van a dirigir el poder político en Venezuela es la juventud revolucionaria, chavista, bolivariana, patriota. No tengo duda de eso. Ustedes serán presidentes, presidentas, gobernadores, ministros, dirigentes. Ustedes, ya muchos lo son, como este muchachito que está aquí, que es vicepresidente de gobierno, o este muchachito que está aquí, que es ministro, o este chamito que está aquí, que es viceministro, o Andreina, que tiene 26 años y tiene no sé cuántas responsabilidades encima, o este muchachito que está aquí, que es presidente. Ya la juventud tiene el poder, pues. Aquí hay una propuesta para que ustedes la evalúen. Yo se las entrego para que ustedes la evalúen. Conferencia Nacional de Paz Estudiantil Universitaria y de la Juventud. Hay que buscarle un nombre más sencillo. Conferencia Nacional de Paz de la Juventud. Puede ser. Se proponen 5 mesas, pero estas mesas todavía solo están circunscritas el esquema que se hizo al universitario. Y trasciende la universitaria. Yo la propongo y lo debatimos ahora, pues. Una mesa que sea una mesa para la cultura de la paz. La mesa de la cultura de la paz. Ahí invitamos a todos los poetas, artistas, músicos, hippies, bohemios, etcétera. Segundo lugar, una mesa que tenga que ver con políticas presupuestarias de la educación pública. Políticas presupuestarias de toda la educación, para que ustedes vean toda la inversión que hacemos. Y además nos ayuden a que sea más eficiente. Y los rectores de algunas universidades autónomas cesen en sus irregularidades en la administración de los recursos que son de la comunidad universitaria. ¿Ustedes me van a ayudar en eso? Igualmente, vamos a revisar todo lo que es el marco legal de la educación en Venezuela. Están pendientes varias leyes, ¿verdad? La ley de educación universitaria. Vamos a asumir una mesa, pues, de trabajo. Una mesa una mesa que sea de protección y bienestar social de la juventud y la misión Jóvenes de la Patria. Yo quiero que veamos la misión Jóvenes de la Patria en toda su dimensión. Bienestar, protección, todo lo que tiene que ver, ustedes saben, con, bueno, las becas, transporte, residencias universitarias, comedor, canaima, tabletas, libros, textos, laboratorio, todo lo que es la protección a la educación de la juventud, ¿no? Desde los liceos hasta el nivel universitario, en todas las universidades públicas, y convoco también a los estudiantes de la privada. ¿Ustedes saben por qué? Aquí no hay estudiantes de privada. Porque los estudiantes de las privadas, ¿qué apareció ahí? Se ve bonito, ¿verdad? La toma. Miren, los estudiantes de las privadas son también explotados. Tenemos que ir a revisar las condiciones de los estudiantes en las universidades privadas. ¿Cuánto pagan? Calidad universitaria, derechos fundamentales. Esas son cuatro mesas por ahora, pues. Pueden ser 5, 7, 10. Mientras menos, mejor, para concentrar el trabajo. Y esas mesas que trabajen. Mira, yo estoy seguro, me perdonen lo que voy a decir, los estudiantes que no son bolivarianos, revolucionarios, patriotas y socialistas, los estudiantes de la oposición, me perdonan. Pero yo estoy seguro que allí batiendo el cobre, trabajando, de pan, así, de panita, sentados conversandito la cosa, la mayoría de esos dirigentes, si su corazón es honesto, como yo pienso que lo es, al final, en cuestión de un mes, dos meses, todos van a terminar militando en la Revolución Bolivariana. Porque se van a dar cuenta lo que hoy tenemos, que nunca tuvimos, nunca la juventud tuvo lo que hoy se tiene. Jamás, compañeros. Ustedes son jovencitos todos. Y aquí se sufrió sangre, sudor y lágrimas. Se sufrió. Y estas masacres que hoy nosotros vemos de la derecha, que matan a una joven, a una compatriota de un barrio de Mérida, chilena, la asesinaron, la sicariaron. Ya tenemos el caso resuelto policialmente. Ella había aparecido varias veces como líder de su comunidad, limpiando de los guarimberos violentos, de los chuquis, limpiando las calles que permitían entrar a su comunidad. Por ahí yo retuiteé hoy un video donde sale ella hablando con su acento entre gochito merideño y chileno. Y ya la habían detectado. Cuando hicieron la última limpieza, ella se quedó esperando para ver, bueno, contenta, pues, porque habían limpiado y la gente estaba entrando y saliendo, los jóvenes, para clase, la gente hacia el mercado. Y vinieron unos motorizados. ¡Pa, pa, pa! ¡La mataron! Están identificados. Forman parte de los guarimberos que estaban al frente tirándole botellas, piedras y balas todos los días a esa comunidad. Son miembros de ese grupo, pues. Porque algunas urbanizaciones de clase media alta, lamentablemente, se han convertido, han sido secuestradas por grupos violentos. Como ha pasado hoy, lamentablemente. Tengo que decirlo, pues, para que Venezuela entera sepa lo que ha pasado hoy. Así como protegimos hoy Caracas y no hubo nada que lamentar, gracias a la protección que le dimos a Caracas entera, a ustedes y a los estudiantes de la oposición, en Valencia, allí en los lugares donde ya hemos tenido heridos y muertos, hoy tuvimos varias bajas que lamentar. Mientras ustedes estaban en la calle disfrutando la libertad de nuestra patria, allá en horas del mediodía, en la mañana, fue herida por francotiradores guarimberos. un teniente coronel de la Guardia Nacional, herido de bala gravemente. Afortunadamente la bala pegó en un chaleco protector que tenía y disminuyó el impacto. Está fuera de peligro. Dos sargentos fueron heridos en las piernas. Luego, al empezar la tarde, una marcha obrera de trabajadores de la Chrysler, de la Ford, de la General Motors, comenzó a ser atacada a bala por los mismos francotiradores. Se pudo sacar del lugar de los hechos a los trabajadores y no hubo nada que lamentar. Y apenas en unos minutos, unos guarimberos poniendo barricadas allí y avivando el fuego, fueron asesinados por estos mismos francotiradores. Un muchacho, bueno, de estos grupos de derecha allí, le dieron un tiro y lo mataron. Estos mismos francotiradores. Ya el gobernador Amelías lo denunció. Y cuando la Guardia Nacional volvió a movilizarse y estaba limpiando el sitio para que la gente pueda ir a su casa. Ustedes saben que Valencia tiene un sistema de autopistas, de vialidad, que si se afecta a uno, colapsa la ciudad entera. Y esa es una ciudad de trabajadores, de trabajadoras, de estudiantes. Cuando estaba la Guardia Nacional cumpliendo con su deber, como lo cumple de manera impecable todos los días, nos acaban de asesinar un capitán, un joven capitán de la Guardia Nacional. Capitán Bracho Bravo ha caído de una bala de francotirador fascista. Yo acabo de convocar, al salir de esta reunión, a una reunión especial del Gabinete de Seguridad y voy a tomar medidas drásticas con todos estos sectores que están atacando y matando al pueblo de Venezuela. Así que todo en el campo constitucional. Pero no puede ser. Vamos a buscar a los asesinos. Ya hemos capturado a la mayoría de los asesinos y están bajo rejas, que mataron los sargentos, que mataron con guayas asesinas a motorizados aquí en Valencia. Están presos. Estamos tras la pista de los que mataron al sargento de la Guardia Nacional y al motorizado, e hirieron gravemente otro motorizado hace una semana en Los Ruices. Ya sabemos quién es, de dónde disparó y todo. ¿Quiénes son los que están disparando? ¿Quiénes son? Es un componente entre militantes del partido Voluntad Popular que tendrá que pagar estos muertos, del fascista Leopoldo López y policías, de policías municipales donde gobierna la oposición. Quiero que ustedes lo sepan, muchachos, porque el camino hacia la paz, que es nuestro camino, tiene que neutralizar el fascismo. Ya vamos a hacer una lectura del fascismo y una recomendación que yo voy a hacer para que reproduzcamos un material especial que tenemos sobre el fascismo. Pero es una batalla diaria. Hace dos noches, a la misma hora, fue asesinado en San Cristóbal un joven opositor que estaba en una guarimba y fue asesinado por unos enmascarados también guarimberos. Y la oposición se queda callada. ¿Saben los crímenes que están cometiendo subgrupos entre los propios guarimberos? Se están matando entre ellos. La oposición se queda callada. Y a la misma hora, casi a la misma hora, asesinaron a un dirigente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Experimental de Guayana, la UNESC. Aquí están estudiantes que conocieron a este compañero, Ángelo Vargas. Bueno, nuestro sentido presa a todos sus compañeros de estudio, a su padre, a su madre, a sus hermanos. A la misma hora lo asesinaron. ¿Cuál es el objetivo? Generar odio. Matas de allá, matas de acá. ¿Y quién manda a matar? El fascismo. El fascismo. Y nosotros tenemos que salirle y plantándole de frente a los fascistas. Así es. Yo estoy obligado por mi responsabilidad constitucional a tomar medidas especiales que voy a tomar allí donde están los epicentros del ataque de los fascistas. Estoy obligado y nadie me va a chantajear, ni la opinión cómplice de la mayoría de los dirigentes de la oposición, opinión cómplice. Entonces ellos dicen, Maduro reprime, reprime. ¿Y qué quieren? ¿Que dejemos quemar hoy la Torre Británica por este grupo de insensatos fascistas mercenarios que los mandan a quemar, a matar y hacen daño? Yo había dicho hace más de una semana que de 18 municipios, tomen nota, 18 municipios, habíamos reducido la violencia fascista apenas a 14, de 335. Hoy apenas 6 municipios tienen violencia. Todos los 6 municipios gobernados ¿por quién? Por la derecha. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia, también quería contarle esto, me perdonan que me extiendo un poquito, pero son muchas cosas. El Tribunal Supremo de Justicia ha decidido declarar con lugar un recurso de amparo que solicitó un abogado a nombre de su comunidad para obligar al alcalde Smolansky de Latillo y a Gerardo Blay de Baruta a gobernar y a evitar que se tranquen las vías de esos 2 municipios. Ellos no tienen opción. Tienen que acatar el recurso de amparo que ya ha sido activado en otros municipios. Ya ha sido activado en Chacao, en Sucre también, en San Cristóbal. Tienen que ponerse a derecho. Si llegaran a desacatar el amparo, bueno, se escalaría las decisiones judiciales frente a quienes rehuyen sus responsabilidades, no cumplen sus responsabilidades. La responsabilidad principal de un gobernante es mantener el clima de paz de su municipio, las vías libres para que la gente pueda vivir, comunicarse, ir a trabajar, ir a estudiar. Así que yo los felicito a ustedes. El fascismo, sencillamente, como vamos a ver ahora, el fascismo se combate con la verdad. Se combate con la fuerza de calle, movilizado, demostrando el poder que tiene la revolución. Y se combate con la justicia. Si no hay justicia, los fascistas seguirán perturbando la vida de nuestra patria. Si bien es verdad que bajamos de 18 municipios a 14 y ahora solo 6 municipios de 335 municipios, no puede haber una sola guarimba en este país a corto plazo. Esa es la meta que nos estamos proponiendo. Que se acabe la guarimba violenta. Que se acabe definitivamente. Ya basta. Por un capricho de un grupo de fascistas. Miren toda la gente que han asesinado ellos. Motorizados, guardias nacionales, estudiantes, mujeres, dirigentes comunales. ¿Hasta dónde quieren llegar, asesinos? Tienen el repudio del mundo entero. Del mundo entero tienen el repudio. El mundo ha despertado frente a la situación venezolana. Y bueno, y lo que han hecho es cohesionar las fuerzas revolucionarias venezolanas. Si nosotros, lo tengo que decir, si el 8 de diciembre pasado nosotros obtuvimos una victoria del 55%. Si hoy hubiera elecciones en Venezuela, la revolución ganaría por encima del 65%. Cualquier elección que viniera, cualquiera. Y la oposición quedaría como está, muy, pero muy disminuida y maltrecha. Están entrampados, no saben cómo salir de la trampa. Pero ustedes saben por qué no saben. Ustedes saben por qué no saben. Tengo que decirlo. Y se los voy a decir cuando los vea. Por cobardes. Porque si tuvieran un poquito de las que hay que tener, se plantaran, condenaran la violencia y llamaran a la paz, a la democracia. Son unos cobardes. Cobardes. Hay que estudiar. Bueno, si hay que estudiar, aquí hay una lista, cierto, ¿no? Cinco, ya habían hablado algunos voceros con la presencia de nuestro vicepresidente ejecutivo, que está haciendo un extraordinario papel en la Conferencia Nacional de Paz por la paciencia que él tiene para escuchar. Un aplauso a Jorge Arriaza. Paciencia. Yo tengo paciencia. Pero Jorge Arriaza me supera ampliamente en paciencia. De verdad. Y hace falta mucha paciencia para ver todo lo que esta gente está haciendo. Yo llamo al pueblo a la paciencia, a la paz. Que nadie caiga en provocaciones. Nadie. Nadie. Ellos sueñan con el día en que el pueblo pierda la paciencia y se lance a las calles y venga un desastre. Ellos sueñan con eso desde hace tiempo. Pues se van a quedar con su sueño hecho pesadilla, porque eso no va a suceder en Venezuela. En Venezuela va a reinar es la paz, la cooperación, la tolerancia. Hay cinco compatriotas, pero me tienen que poner de la universidad que viene. Bueno, aquí está Baker Vergara, ese apellido chileno, Vergara. ¿Viene de Chile tú? ¿No? De la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio del Táchira. Después viene Inder Romero, consejero universitario de la Universidad de los Andes. Jennifer Mujica, secretaria de Deporte del Centro de Estudiantes de Estudios Políticos. Jennifer, de la Universidad Central de Venezuela. Después viene Domiciano Graterol, que es consejero. Jennifer es secretaria general y hace deporte. Es lo que quería decir aquí. Secretaria general del Centro de Estudios Políticos. Una escuela muy importante de estudios políticos, ¿verdad? Nosotros estamos escribiendo la nueva doctrina de lo que va a ser la política del siglo XXI. Quiere decir que ustedes como científicos de la política tienen que ir sistematizando el nuevo discurso, las nuevas doctrinas, los nuevos métodos. Domiciano Graterol, consejero universitario del Instituto Tecnológico Alonso Gamero y vocero del Consejo Nacional de Estudiantes del Sistema de Educación Socialista. Domiciano. Domiciano. ¿Eso es dónde? ¿En el llano? Tienes cara de llanero, el Falcón. Y Cristel Velázquez, vocera de las residencias estudiantiles Libia Gouverneur. ¿No? Ah, Cristel Velázquez es de los colectivos. Un aplauso a los colectivos. De izquierda de la Universidad Central de Venezuela. Entonces vamos a empezar con Baker Vergara, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, sede Táchira. Adelante. Primero que todo, muy buenas tardes, autoridades presentes. Agradecer al presidente Nicolás Maduro por este llamado al diálogo, a esta conferencia de la paz, que se está haciendo el llamado a todos los sectores, no se está dejando a nadie por fuera. quiero que se le dé un aplauso al presidente, al vicepresidente, a los ministros presentes, a los viceministros presentes y a todos aquellos que participan. Todo sea por la paz. Antes de entrar en la situación de mi estado, voy a entrar en la situación de lo que me incumbe también, que es mi universidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En lo que encontramos la situación, como dice el señor presidente, que estamos en 6 municipios, se encuentra ya en los focos de violencia y nuestra sede rectoral sigue manteniendo la suspensión de las clases, en todo el país. No veo posible el por qué en diferentes institutos de mejoramiento, en las diferentes casas de estudio como la de Barquisimeto, como la de Maracay, como en diferentes casas de estudio, se siga manteniendo el no llamado a clases hasta nuevo aviso por un capricho fascista de nuestras autoridades de la sede rectoral. No podemos permitir eso, no podemos permitir esto porque nosotros, los estudiantes de mejoramiento profesional del magisterio, pagamos una cuota. Que se oiga bien claro, nosotros los bachilleres pagamos una cuota que nos subieron de 21 bolívares a 35 bolívares, que el semestre nos está quedando en 735 mil bolívares, en cual el IMPM, el Instituto de Mejoramiento para la Universidad Pedagógica, es una cuna de oro que nunca van a dejar. Entonces, nosotros también tenemos cómo exigir, pagamos y exigimos a aquellas autoridades que se haga el llamado inmediato en las diferentes ciudades, el llamado a clases. Señores, se está cercenando el derecho de todos los estudiantes a nivel nacional. No se puede permitir eso. Esto ya está viciado. Esto ya es político. Perdona que te interrumpa. Este micrófono se escucha menos. Perdona que te interrumpa. ¿Ustedes son privados? No. ¿Y por qué pagan? Porque la visión y la misión nuestra cuando se creó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio era solamente para profesionales. Al ver el Instituto de Mejoramiento, que se le podía abrir las puertas a docentes en servicio, a docentes que hicieran suplencia, a aquellos bachilleres, se le abren las puertas, pero jamás ha cambiado la visión. Dentro de nuestra institución siguen existiendo estudiantes, bachilleres que no cuentan con un trabajo estable. Nuestra universidad, por ejemplo, el estado Táchira, son 1.500 estudiantes y el 90% de nuestros estudiantes son mujeres, mujeres que tienen hijos, mujeres que tienen familia. Bueno, pero eso, aquí está el ministro de Educación Universitario. Asúmase el estudio inmediato para convertir este instituto en un instituto público, gratuito, gratuito, educación gratuita para los estudiantes que se están formando para formar. Así, así, así es que se gobierna. Pero inmediato, pues tomen nota, hagan una reunión, revisen sus estatutos. Si hay que cambiarlos, los cambiamos. Hagamos todo lo que hay que hacer. Porque no puede ser que ustedes estén todavía pagando lo que fue el modelo neoliberal. Eso que tú estás describiendo es el modelo neoliberal, que es la privatización disimulada. Y todos los institutos, la Universidad Pedagógica Experimental y todos los institutos de mejoramiento profesional, todo instituto que forme maestros, profesores, educadores, todo instituto debe pasar al campo de la educación pública y gratuita. Estúdiese y si hay que sacar una ley especial, la sacamos por ley habilitante. Y punto. Gracias, señor presidente. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Es muy importante hablar con nuestras autoridades y que sea escuchado. Estos son los espacios que nosotros tenemos que aprovechar, espacios para los que estamos hechos, los dirigentes estudiantiles. De verdad, muy agradecido por esto. Ahora sí vamos hacia la situación de nuestro estado. De verdad, hoy llegamos con bastante tristeza, entristecidos el corazón, pero con un corazón grande, lleno de diálogo, lleno de paz, para la continuidad de lo que nos enseñó nuestro máximo líder, nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que es el diálogo. Mire, señor presidente, nosotros los estudiantes del Consejo Estudiantil Universitario del Táchira estamos dispuestos a ir al espacio que sea necesario a discutir la paz, porque lo que nosotros queremos en el estado Táchira, en el municipio San Cristóbal, es paz. Óigase bien, de las 12 universidades que hay en el estado Táchira, solamente hay 4 que se están sumando a los focos de violencia. En lo que nos pasa, en las estadísticas que nos pasa la policía del estado, la Guardia Nacional, las personas que se han detenido en hechos fascistas son solamente el 48,2%, son estudiantes. el otro porcentaje, el 51,8%, son guarimberos, personas que no tienen que ver absolutamente nada con nuestras universidades y se está cambiando y quieren deslindar y decir que eso es un ataque más nada de los estudiantes de la forma pacífica cuando no es pacífica. Este fin de semana pasó algo que nos entristece más con lo que pasó con el colectivo, el transporte colectivo del señor. El señor se arrodilló ante esas hordas fascistas, pidió que no se les quemara su carro de trabajo, de sustento diario. Es difícil, ya llevamos más de casi un mes completo, más de un mes llevamos en el Táchira, en esta situación en la que el transporte público no puede laborar. Al señor se le quemó su camioneta, pero gracias a la reivindicación de nuestro gobernador del estado Táchira, gracias al gobierno nacional, se le va a entregar una camioneta nueva 2014 a dicho trabajador que solamente contaba con salir a trabajar para el sustento de su familia. Es muy importante todo eso. Es muy importante también recalcar la educación media y lo que se está cercenando en la educación media. La organización bolivariana estudiantil que está presente, que hoy marcharon con nosotros, organización bolivariana estudiantil que también se encuentra en el estado Táchira, que está en pie de lucha con nosotros, el cual se están cercenando el derecho de las clases a aquellos jóvenes de la educación especial, la educación básica, la educación primaria, la educación media como tal. Miren lo que pasó también en un centro de educación inicial, Año Internacional del Niño, se llama. Colocaron, mataron unas ratas y las colocaron en las puertas para que no entrara ningún docente y no se pudiera comenzar las clases. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Las Pilas, en el sector Las Pilas, en la parte alta en Pueblo Nuevo. ¿Pero qué institución le hicieron eso? Centro de Educación Inicial, Año Internacional del Niño, se llama la institución como tal. ¿Quién estudia ahí? No, eso es un centro de educación inicial para niños. ¿Y qué le hicieron? Le pusieron una rata en la puerta. Como 10 ratas y las colocaron en las puertas. Bueno, eso ya no se llama protesta pacífica, eso se llama terrorismo. Vandalismo. Terrorismo para los estudiantes, sadismo. Porque eso no se puede permitir, porque nosotros también tenemos hijos. Hijos que asisten a esas instituciones, señores. Ya basta. Ya basta, a nosotros no nos importa ir a la guarimba, a los espacios de ellos, que se nos garantice la seguridad, pero los estudiantes del Táchira ya estamos dispuestos a sentarnos, así sea en la guarimba que sea necesario sentarnos, a discutir con base, con derechos, como se tiene que discutir, pero no voy a discutir con guarimberos violentos, voy a discutir con los estudiantes, porque estudiante no persigue estudiante. Y se está dando, esto está pasando en las diferentes casas de estudio. ¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? ¿Qué pasa en nuestra dirigencia nacional? Me llaman que metieron presos a estudiantes de la UPEL en Rubio porque quemaron, que no se sabe qué fue lo que pasó, están detenidos en San Antonio, pero no informan bien. Los medios de comunicación no dicen nada bien. Los medios de comunicación no dicen que el compañero Sebastián Nieto, perteneciente a Base 5, fue perseguido, su casa fue golpeada, que le tiraron piedras, intentaron quemarla. Eso no se informa. Eso no informa. No se informa que ellos quemaron un camión de bombonas que le presta servicio a la comunidad, que le hacía llegar el servicio a la comunidad como tal. Eso es terrorismo, señores. Eso no lo podemos permitir nosotros. Repudiamos de tal manera la persecución. Así es, y bueno, estábamos escuchando las palabras de los estudiantes que se encuentran, bueno, con Nicolás Maduro allá en el cuartel de la montaña, estudiantes chavistas por la paz. Así es, no vamos a permitir terrorismo de ninguna parte. Y por supuesto, pueden continuar en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos informando. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.